Los días inútiles de Enrique González Martínez. Sobre el dormido lago está el saúz que llora. Es el mismo paisaje de mortecina luz. Un hilo imperceptible ata la vieja hora con la hora presente. Un lago y un saúz. ¿Con qué llené la ausencia? De mente peregrino de extraños plenilunios. Vi la vida correr. La sangre de las zarzas. El polvo del camino. Pero yo soy el mismo. Soy el mismo de ayer. Y mientras reconstruyo todo el pasado y pienso en los instantes frívolos de mi divagación, se me va despertando como un afán inmenso de sollozar a solas y de pedir perdón.